Hola, soy Olivia La Lora y estamos aquí para hablar de la maravillosa lucha para detener el saqueo del territorio a manos del Estado narcoparamilitar. Cuando las comunidades nos unimos y golpeamos con fuerza, las empresas extractivistas y sus lacayos de las fuerzas represivas responden montando la espantosa. ¡Abajo el capitalismo! Se aprovechan de nuestra buena voluntad y de la confianza que nos tenemos para infiltrar nuestras comunicaciones e incriminarnos. Por eso, queremos darles unos consejos para mantener nuestras comunidades a salvo y para eso me acompañan la Chucha Rita, Pepa la Cerda, la Tortuga Brian y una aparición especial de mi perrito Trotsky. Y la estrella de nuestro show, mi pez Johnny. Pepa, voy a hacer del rol de policía. Pero vengan, ¿por qué siempre me toca a mí el rol de policía? Pues es que como que te queda, ¿no? Pero bueno, la lección de hoy es sobre cultura de la seguridad. También conocida como sentido común para principiantes. Bueno, compas, recuerden, el nombre del juego es No hagas lo que Johnny hace. Empecemos. Lo primero de lo que vamos a hablar es sobre el chisme. Hagan lo suyo, compas. Uy, ¿vieron la noticia? Quemaron el peaje que está a la salida del pueblo. Sí, qué chimba. Pero fijo, no saben quién fue el que lo hizo. Imagínense que Brian... ¡Johnny, no! Johnny, cuando cuentas chismes, no solo pones a otras personas en riesgo, también te pones a ti en riesgo. Si la policía piensa que sabes quién hizo algo, también podría comenzar a perseguirte a ti. ¿O sea que yo podría ir a la cárcel solo por saber algo? ¡Obvio! Los cerdos los llaman concierto para delinquir. ¿Querrás decir la policía? Sí, eso, bueno. La siguiente cagada de la que vamos a hablar es picárselas o alardear. Johnny, haz lo tuyo. Oigan, ¿vieron que en el éxito de Calypso donde torturaron gente los tombos amaneció todo rayado? Sí, odio al éxito, me alegra que lo hayan rayado. Uy, pues casi que no acabo, me demoré como unas 5 horas anoche. ¡Johnny, no! Pues Johnny, chimba que hayas hecho algo en contra de esa gente que tortura, pero compartir tus secretos con otras personas te pone en un gran riesgo. Incluso la gente en la que confías podría estar compartiendo información o pueden ser interrogadas y pues ceder ante la presión. Baila. Además, estás poniendo en riesgo a tus compas porque estás dando información que a la policía a lo bien le interesa. También existe otra forma, ¿no? Que es picárselas disimuladamente. Hola, Johnny. Vamos a hacer un plantón en la Plaza Bolívar en contra del ministro. ¿Quieres venir? No. No estoy saliendo a manifestaciones públicas. Estoy intentando mantener un perfil bajo. No creo que sea bueno para mí que me vean en tropeles. ¿Sí me entiendes? ¡Johnny, no! Johnny, aunque tu intención no sea boletearte, te las estás picando y eso es re innecesario. Mejor invéntate una excusa creíble como una cita o una reunión o alguna cosa así. Otra cosa que podrías hacer es decir que vas a ir, no caer y luego inventarte algo para justificar tu ausencia. Si te preocupa que la gente critique tu falta de compromiso, piensa que ir a la cárcel por andar alardeando tampoco va a ser chévere. Hazlo por ti o por lo menos por la gente que te tendría que revirar desde afuera. Ahora, unas cosas básicas que todo parche necesita saber. Hágale, Rita. Voy a ir al cine. Nos vemos luego, Johnny. Oye, ¿y qué película vas a ver? ¿Puedo ir? El Paseo 8. Y no, es que creo que voy a ir con otra gente. Benny, ¿en qué sala la están dando? ¿Y por qué estás toda vestida de negro? Voy a ir a un cine en el centro y siempre estoy de negro, no me chimbé. ¿Y con quién vas a ir? ¿Por qué tienes esa mochila tan grande? Ay, ¿vas a meter comida al cine? Voy con una gente ahí, parce. ¿Qué es esa interrogadera? ¿Qué es esa vaina? ¿Cuál es el visaje? ¡Claro! Con una gente, ya entiendo qué pasa. Vas a ver una película, ya. Bueno, ya. Vale. Las normas sociales entre quienes somos activistas o hacemos cosas son un poco diferentes a las de otras personas. Si tus compas se evaden respuestas o no te dan información de una, es importante que confíes y no les insistas ni preguntes de más. Ser parte de una comunidad en resistencia implica que existan más niveles de confianza que en otros parches. Entonces, hay cosas que podemos saber y otras que no. Comer callada a veces sirve para cuidar a la gente que quieres. Entonces, no busques chisme en todo lado. Ahora vamos a ver cómo funciona la incriminación. Es decir, esas trampitas que te deja la policía para que la cagues. Uy, ahí está Pepa, la que va a las reuniones de la Junta de Acción Comunal. ¡Ay, sí! Ella me cae re bien, es re colaboradora. ¡Hola! Parce, estaba pensando el otro día que está una chimba esto de hacer los plantones y tomas artísticas en la calle. Sí, ha sido lindo. Sí, sí, pero tal vez aguanta cambiar de estrategia y hacer otras cosas también, ¿no? ¡Yo sé! Como bloquear vías y hacer ollas comunitarias. ¡No! Como darle duro a los tomos de una vez por todas. No sé. Yo conozco una receta para hacer papas y no es difícil. Además, puedo comprar todo lo que se necesita. ¡Uy! ¡Hágale! ¡Suena una chimba! ¡Johnny, no! Johnny, engañar a manifestantes para que construyan o reciban explosivos y luego judicializarles por posesión de material ilegal, por conspiración o por terrorismo, es una estrategia re común entre los agentes del Estado. Si alguien que no conoces te dice que hagas cosas ilegales, dile que no. Si vas a hacer cosas ilegales, que sea porque tú quieres y no porque otra persona te lo está diciendo. A continuación, cuando los cerdos tocan a tu puerta. Oigan, pero ya no es chistoso, dejen de montarla. Que alguien más haga el tombo. Que sea el Brian que tiene la chulera y todo. Hola, soy el agente Brian de la Policía Nacional. Estoy buscando a Johnny. ¿Es usted Johnny? Sí, soy yo quien se le ofrece. Puede que su amiga Rita esté en problemas. Pensamos que de pronto usted podría ayudarnos a resolver unas dudas y aclarar la situación. ¿Cómo así que le pasó a Rita? Su amiga Rita llevaba bombas Molotov en una maleta en la marcha. Pues ella sí iba a participar de la marcha, pero no creo que ella... ¡Johnny, no! Johnny, esto es muy importante. Nunca hables con los agentes del Estado. Si supieran lo que dicen que saben, no estarían haciendo preguntas. Y si tuvieran la información, no vendrían a buscarte. ¿Entiendes? ¡Ay! Pero yo solo estaba intentando averiguar qué querían. Además, podría haberles dicho mentiras para confundirlos o, pues, despistarlos, ¿no? Parce, no. Esa gente ha sido entrenada para atraparlo en la conversación y que responda a sus preguntas así usted no quiera. Hasta pueden darse cuenta en qué momento usted deja de darles respuestas y qué preguntas le dan nervios o le hacen dudar. Saben perfectamente cómo hacer para que usted se contradiga o se equivoque y así ponerlo a perder. La verdad es que evitar hablarles y responder sus preguntas es la única vía segura. Así no te pueden asustar, ni confundir, ni convencerte de nada. Solo di que no. Resiste frente a esos perros represivos. ¡Ay, ahora me la van a venir a montar a mí! ¡Suerte! Y ahora vamos a aprender un poco de perfilamiento en redes. Mapeo social, alienación tecnológica. ¡Parce! ¿Vieron mis últimas publicaciones en Instagram? No, muestra. ¡Pilla, parce! Johnny, ¿qué es esta mierda? ¿Qué hace usted con una molocha en la mano? ¡Sí! Y este es el grafiti que hice en el calle del barrio. ¿Y esta es una publicación sobre cómo robar un supermercado? Sí, está buena, ¿no? No, pilla esta de cuando estuve en este supertropel del centro. Johnny, ¿y si la policía lee esta mierda, qué? Ay, pues no pueden probar nada. A ver, Johnny, todo el mundo sabe que Instagram, WhatsApp, Facebook y todas esas vueltas le dan información al Estado. Además, los perfiles en redes sociales son usados para criminalizar a las personas y que los medios las presenten como culpables. Ay, pero mi perfil es privado. Claro, porque al dueño de Instagram le importa tu privacidad. ¿Sabías que la DIPOL utiliza parte de su presupuesto en hacer perfilamientos en redes de activistas y líderes sociales para saber qué hacen, qué les gusta, con quién hablan? En tu perfil encuentran a todas las personas que te rodean, qué intereses tienes, qué temas te mueven. Les estás dando toda la información en bandeja de plata. Pues no había pensado en eso. Ahora vamos con las paredes tienen oídos. ¡Acción! ¿Qué hubo? ¿Hola? ¡Hola! Oigan, quería comentarles esta idea que tuve para una acción. Pero primero quitamos las baterías de nuestros celulares para que la iPod no nos escuche. ¡Listo! Pillen que hay una valla del ejército, una chimba frente del batallón 13 que mató a más de 60 pelados y los presentó como falsos positivos. Deberíamos aprovechar para hacer una pinta con 6.402 ahí. Oigan, esperen. Tal vez este no es el mejor sitio para hablar de esto. Todo el mundo sabe que parchamos acá. ¡Ay, ni que tuviera micrófonos! Si estuviera chuzado, sabríamos. Yo le tiraba pepa, entonces, venga, ¿qué es lo que quiere hacer en el batallón? ¡Johnny, no! El crecimiento de la sociedad tecnoindustrial hace que nuestros enemigos puedan vigilarnos de maneras que no habríamos imaginado hace unos años. Eso quiere decir que hay lugares seguros y lugares inseguros para hablar de ciertas cosas. Aunque tus compas digan que todo está bien, hay lugares y momentos muy inseguros, como por ejemplo la tienda donde se toman las polas o las sedes de los movimientos sociales. Además, nuestros celulares y computadores pueden servir como micrófonos o para revelar nuestra ubicación, incluso cuando están apagados. Por eso, es mejor dejarlos lejos de las conversaciones. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Señalar una equivocación en las prácticas de seguridad de alguien no quiere decir que les estés diciendo que es policía o idiota, o policía idiota. Solo quiere decir que sus prácticas pueden ser peligrosas para esa persona o para ti. ¿Sí me entiendes? Sí. La seguridad es re importante. También es importante reconocer que incluso con todas las medidas de seguridad, algo podría salir mal. Y todas podríamos terminar detenidas, interrogadas o judicializadas por algo que hayamos o no hecho. Si esto pasa, es importante recordar dos cosas. Una, voy a permanecer en silencio. Y dos, quiero hablar con mi abogada. Todas las preguntas que te hagan demuestran que no tienen pruebas suficientes para procesarte ni a ti ni a tus compas. Si tuvieran evidencias, ya estarían en la cárcel y no necesitarían preguntarles nada. Por eso, quedarnos en silencio durante los interrogatorios o cualquier interacción es muy importante. Si empiezas una conversación, puede que sea muy difícil pararla, en especial porque van a intentar engañarte diciéndote que alguien ya habló, que tienen información o incluso que la cosa no pinta bien y que por eso es mejor que digas todo lo que puedas para disque limpiar tu nombre. Pero esperen, mejor expliquemos esto con un juego de roles. Así que tu nombre es La Chucharrita. ¿Cuál es tu dirección y número de teléfono? Voy a ejercer mi derecho a permanecer en silencio mientras llega mi abogada. Solo quiero un par de datos. No vamos a hablar de nada del proceso. ¡Silencio! Yo entiendo lo que ustedes hacen. Mi hija trabaja en la alcaldía y lleva chaleco todo el tiempo. Ustedes también están metidos con el tema de los derechos humanos en marchas, ¿no? Pues imagínese que una vez yo estaba callada. ¿Tienes alguna cicatriz o tatuaje? La lechuza, hace... Igual lo vamos a saber todo eventualmente. Es mejor que hable ya. ¿Ya llegó mi abogada? Van a decir cualquier cosa para que dejes de confiar en tus compas, tu colectivo o en ti. Pero es importante que te mantengas firme y que confíes en tu parche, para que no puedan montarle proceso a nadie. No importa lo que te digan o lo que te prometan, la policía no te va a cuidar y jamás te va a dar beneficios por haber dado información. También es importante que seamos respetuosas y cuidadosas con las personas que no saben tanto de prácticas de seguridad y cuidado. Es mejor no decirles en público que están cometiendo errores ni hacerles sentir como si fueran idiotas. La cultura de la seguridad puede hacer que nos volvamos paranoicas y que evitemos todo tipo de conversaciones. Eso es precisamente lo que el Estado quiere. Debemos aprender a comunicarnos mejor sin poner en riesgo a nadie. Y recuerden, resistir no es aguantar. Cuida de tus redes de amistad y luchar.